auspicia este programa Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Desde 1993 nos propusimos abrir caminos con responsabilidad, expandir horizontes a partir del crecimiento en un entorno sustentable. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Desde este momento y hasta las 16 horas, Viviendo Realidades. Con ustedes, Graciela Zubini, en tu tarde de sábado, en tus momentos, en tu vida, Viviendo Realidades, por LU3, Ondas AM 1080. No hell below us. Above us, only sky. Y del mundo. Les cuento quién es mi increíble equipo en operación y música: Melina Vici, producción y conducción: Lorena Beco, ayudante de producción: Nicolás Trañer, publicista: Giuliano Genchi. El teléfono donde se pueden comunicar: 452-0382. Mi agradecimiento a todos los oyentes que nos están escuchando y viendo del país y del mundo y que nos siguen cada sábado por el dial y por internet. Estamos haciendo caminos en este mágico y bello mundo gracias a todos ustedes, y estos son los países y ciudades que nos están escuchando: Argentina, México, Francia, Costa Rica, Alemania, España, Japón, El Salvador, Estados Unidos de América, Venezuela y las siguientes ciudades: Bahía Blanca, Mar del Plata, Ingeniero Guay, Quilmes, Lomas de Zamora, Santa Fe, Córdoba, Punta Alta, Moreno, Buenos Aires, Neuquén, José C. Paz, Pilar, Posadas, Viedma, Tigre, Berazategui, Caseros, Resistencia, Corrientes, Merlo, Morón, Salta, Paraná, San Antonio de Areco, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Gualeguaychú, Coronel Suárez, Patagones, Monte Grande, Villaguay, Villa Progreso, en México, en Nezahualcóyotl, Lonchamp, Necochea, Tres Arroyos, Torquins, Saladas, en la provincia de Corrientes, San Luis, San Joaquín, Mercedes, Gran Bur, Garuapé, Arrecifes, 9 de Julio, Oberá, San Andrés, Lyon, Francia, La Ferrer, González Catán, Elena, en la provincia de Córdoba, Intendente Alvear, en La Pampa, Yerba Buena, en la provincia de Tucumán, Barreal, en Costa Rica, Palmira, en Mendoza, Junín, en Buenos Aires, y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Realmente a todos ustedes les digo muchísimas gracias por estar y por seguirnos cada sábado. A mí me emociona leerlos. Bueno, y les cuento, hoy tenemos el placer de tener como invitados a Tino Díez, un gran hombre, un bohemio, un poeta, conocedor de historias, propietario de varias páginas tangueras, sitios que fueron declarados de interés nacional, y un relator de viejas historias huitenses con remembranzas de un pasado añorado. Un sábado para aprender todos de la capacidad literaria y humana de un hombre admirado y de un cantante, y de una cantante como Andrea Díez, que los impactará, y de la solidaridad de una empresa como Viviendas La Fortaleza, que en el Día del Niño entregará una casa de muñecas para las niñas. Y para contarnos de este acto solidario está la gerente comercial, Ivana Beco Zubini. Buenas tardes, Ivana, ¿cómo estás? Hola, Graciela, la verdad que muy bien. muy contentos con la decisión que tomó la empresa de poder hacer un sorteo para todos los chicos bahienses y de la zona, de una casa de juegos para este Día del Niño, que lo vamos a sortear el 6 de agosto en el Festival del Día del Niño, que está organizado por Radio Más 97.1. Y también interviene la Municipalidad de Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, es verdad. Colaboró la Municipalidad de Bahía Blanca para poder llevar a cabo el Festival del Día del Niño. Y seguramente en ese festival debe haber payasos y juegos y todo eso. Sí, hay muchísimas sorpresas preparadas para los chicos en ese día. Y se van a sortear dos casas de juegos para niños. Una para todos aquellos niños que se presenten y compartan ese día el festival junto a las distintas instituciones que van a estar presentes, más una casa de muñecas que se está sorteando vía web. ¿En dónde? Qué bueno. Sí, la verdad que la empresa tuvo un muy buen gesto para con todos los chicos de la localidad y de la zona. Buenísimo. Ivana, una cosa que quería preguntarte, porque sé que sí, lo recalcaste el otro día esto. También pueden participar todos los comedores y las casas de niños de Bahía Blanca, ¿verdad? Sí. Y de Ingeniero Guay. Sí, exactamente. Estuvimos recalcándole a todos aquellos que están participando vía página web que, por favor, el sorteo tiene los ciertos requisitos. Hay que ponerle me gusta a la página, compartir la publicación del sorteo del Día del Niño para que de más niños se vayan enterando del sorteo que se está realizando y colocar los últimos tres números del DNI en esa misma publicación. También le pedimos a quien quiera hacer participar a su jardín de infante o si su hijo ya terminó y quiere que participe igual, que por favor nos pongan el nombre de la institución a quien ellos están haciendo participar en ese sorteo. Pueden hacerlo participar 1, 2, 3 o 100 veces. Esa es la idea. Buenísimo. Ivana, y por ejemplo, en donde se tienen que anotar la página, ¿cómo se llama? La página es... La página de Facebook. Exactamente, es la página de Facebook de la empresa, que es Viviendas La Fortaleza. Van a ir a la página principal, van a ver que dice Gran Sorteo Día del Niño, van a compartir esa publicación, le van a poner me gusta a la página y dentro de la publicación los últimos tres números del DNI. Mira, realmente es un acto solidario, que seguramente dos chicos van a estar muy felices, o un comedor, o un hogar de niños. Realmente te felicito, te deseo el mayor de los éxitos. Bueno, que muchísimas gracias. Vayan muchísimos chicos, que vayan muchísimos chicos, y que bueno, que estos son, hay que decirle a la gente, estos son de los premios que se entregan, porque en Facebook hay muchos que dicen, sorteamos y nunca se sabe quién los gana. Estos son de los premios que se entregan. Y la verdad que sí, porque va a haber una casa de juegos instalada dentro del escenario ese día en el Festival del Día del Niño. El niño que se gane la casa de juegos presencialmente ese mismo día se la va a llevar a su casa. Quien la gane por Facebook dentro de la semana, la empresa se la va a armar en donde indique, ya sea que se la ganó el jardín, se instalará en el jardín o en el patio de alguno de los niños de los que chicos. Se la gane. Exactamente. Claro. Y Ivana, bueno, y contame algo de la empresa ahora. En este momento, a ver, hoy viniste a la radio, vos sos nuestro anunciante, así que hoy tenemos que regalarle algo a nuestros anunciantes. A ver, ¿qué me trajiste de sorpresa y qué hay a la venta en este momento para las viviendas? En este momento tenemos en promoción por el mes de la familia minis anticipos, solamente por el mes de junio, donde tenemos viviendas a partir de 2 dormitorios, que es la que está en oferta en este momento, con un anticipo de 90.000 pesos y el saldo en 36 cuotas de 6.700. Solo 3 años el cliente cancela su vivienda. Sería lo mismo que un contrato de alquiler. Sí, en 3 años el cliente ya está dentro de su casa. Ivana, y yo sé que ustedes tenían una promoción del Día del Padre. ¿Hasta qué día se extiende esa promoción? La promoción del Día del Padre solamente por el mes de junio. Ya a partir del 1 de julio se lanzan las nuevas ofertas. Bueno, pero todavía queda una semana. Todavía estamos a una semana. Sí, estamos a una semana. Y la verdad que este mes tuvimos el récord de ventas en la empresa. Estamos muy felices. Felicitaciones. La verdad que sí, estamos muy felices. Bahía está respondiendo y es una empresa artesanal y bahiense en donde siempre hacemos hincapié. y que el producto es bahiense, con manufacturera, o sea, con manufacturera bahiense también. Yo les cuento, les aseguro que las casas son preciosas. Yo las he ido a ver, a mí me impactan las puertas blindadas que tienen las viviendas, las aberturas, y que cada uno puede elegir el piso que desee, el cerámico que quiere poner. O sea, es muy, muy interesante. Pero bueno, algo tiene que haber, porque viniste a la radio y algo le tenemos que regalar a nuestros oyentes que son tan fieles. ¿Qué le vamos a regalar? Por nombrar nada más que a Viviendo Realidades LU3. Bueno, les vamos a regalar la platea para toda la casa, para la platea para colocar la casa. Estamos hablando de costos de más de 32 a 35 mil pesos para una vivienda la más chica. Así que es una... Bueno, ven, queridos oyentes, cómo escuchándonos nos podemos ahorrar casi 40 mil pesos y poder los chicos ganarse una casita para el Día del Niño. ¿Querés agregarnos algo más con respecto a las viviendas? Sí, por favor. Hoy estamos realizando una vivienda en la localidad de Ingeniero White, en calle Brihuega al 3700, entre Avenente y Guillermo Torres. Los invitamos a que vayan a ver todo el proceso. La casa que se está realizando es una casa con sistema llave en mano, o sea que una vez que nosotros entregamos la llave, el cliente ya puede ingresar a la vivienda a habitarla. Y bueno, los esperamos para que vayan, las miren, la recorran. O sea, si en el lugar hay gas y hay luz, ¿ustedes cuando le entregan la llave, la persona está con los servicios? Nosotros entregamos con todos los servicios dentro de la vivienda. Después el cliente tiene que hacer las conexiones a las redes. Los medidores. Claro, los medidores son trámites únicamente personales. Claro. La verdad que genial. ¿Algo más? Nada más, por ahora ya estamos. Bueno, Ivana, gracias por estar, por acompañarme. Les aclaro, ella es mi hija, y a mí me llena de orgullo cada vez que viene, porque yo sé cuánto trabajan las dos, mis dos hijas. Gracias. A vos, ma, un beso. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguidita con Tino 10. Transmite LU3, AM1080. 75 años con vos. Basta de alquilar. Tu vivienda lista para habitar. Llave en mano. Precio imbatible. Viviendas La Fortaleza. Tené tu vivienda prefabricada lista para habitar en 30 días. Construimos llave en mano. Entregamos tu casa con los pisos colocados, pintada por dentro y por fuera, baño finalizado, instalación de luz, gas y aguas completas. Planos desde 25 metros cuadrados en un dormitorio y 26 metros cuadrados en dos dormitorios. Visítanos en 11 de abril 31 o llamanos al 453-4984. Búscanos en Facebook, Viviendas La Fortaleza. Desde 1993, nos propusimos abrir caminos con responsabilidad, expandir horizontes a partir del crecimiento en un entorno sustentable. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Nuestro pequeño obsequio. Pero igual tenemos más obsequios, ¿eh? No creo que sea que es el único. Bienvenido, querido Tino. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por invitarme. Me causa una emoción grande estar acá. La última vez que estuve. La última vez que estuve acá. Lo hice con Gustavo Gavig. Tranquilo, sí, Tino. Bueno, yo quería decir, antes que nada, que se ha creado mucha expectativa con respecto a esta audición y nuestra y mi presencia y la de mi hija, y ojalá podamos cumplir mínimamente con las expectativas que se crearon. Usted es muy humilde, Tino. todos lo admiramos. Lo que pasa es que uno nunca se da cuenta de lo que vale. Sí, pero yo tengo dos condiciones. Tengo muchos años, tengo bastante buena memoria, tengo muchos amigos informantes, amigos de todo el mundo, pero de ese mundo que se llama Guaites, tengo muchos amigos. Como cuesta. Mire, los que nos están escuchando, yo para que se serene un poco, Tino, cuesta tanto nombrarlo, sin emocionarse, sin que se salte las lágrimas, sin que el nudo ese en la garganta nos ahogue. Es ese nombre de decir White, lo que lo amamos como, como lo amamos, sí, la gente que queremos White. White, yo lo dije en un trabajo que hice, que es como un traje de payaso. Tiene todos los colores, remiendo de todos los colores. Tenemos todos los personajes imaginables, los tuvimos y los tenemos en Guaite. Podemos empezar con los recuerdos de Amperio Liberali, que nos hablaba de un personaje que era, decía, discurso y conversación. Un personaje, un inmigrante que se ponía en medio de la gente a hablar sin ton ni son para nosotros, porque hablaba en otro idioma, pero hablaba cosas de su vida. Y después de discursos y conversaciones, hubo otro que se llamó Corchito, que se instalaba en el paseo los domingos frente a la farmacia de Guglielmetti. Y ahí Corchito fue cosaco del zar. En el empedrado. Estuvo en la guerra. Y el pobre Corchito hablaba como el viejo Matías de Víctor Heredia. Es calcado. Hablaba de la guerra en su idioma. La onomatopeya de los cañones, de los disparos. Lloraba, se acordaba de la madre. Después tuvimos otro. Había otro, Carbonetti, que todo el año era un señor y en carnaval se disfrazaba de cualquier cosa y hacía cualquier locura. Se presentaba con una bacinilla de noche y la descargaba sobre la gente, y la gente se espantaba toda y le descargaba papeles o tomaba cerveza. Y una vez se disfrazó de cura y el cura lo hizo echar del corso. Tuvimos, vos hace un ratito hablaste de las gaviotas. Había un personaje en Guaite que se llama Pichá, que iba al puerto y hablaba con las gaviotas y las tenía localizadas y tenía... dice que las gaviotas lo conocían a él, y es cierto, porque le daba de comer todos los días y los animales se acostumbran. Son animales de costumbre. Pero dice que todas las gaviotas tenían nombre, que la llamaban por nombre y las gaviotas acudían Después, yo hace un ratito te decía que tenía... aparte de los personajes que a los que podemos agregar a Tulio... Podemos agregar miles, cientos de personajes. Había un pescador que decía, porque nosotros vivimos una época y no nos dimos cuenta de lo felices que fuimos. Ahora que no tenemos todo lo que tuvimos, nos damos cuenta que teníamos todo. Todo. Guaite, como alguna vez lo dijo Pochi Genovali y algún otro más acá, era autónomo. No había por qué venir a Bahía a comprar absolutamente nada. Nada se compraba. Había negocios de todo tipo. No como ahora, que todo se alquila y se vende, están todos los negocios cerrados. Perdón. En el cine, alrededor del año 40... El cine jockey, muy afín a tu, a tu... A mi querido viejito, sí, a mi papi. Pero todavía no era de... De papá, era de Sabanés. De tu papá y de Fontán. Claro. Era un café-cine. Tenía mesas, entonces la gente iba a ver películas, pero tomaba algo, se podía fumar. Bueno. Llegó Fu Manchu, el famoso Fu Manchu. Entonces hizo un espectáculo excepcional. Entonces, cuando terminó, lo aplaudieron largamente todos, y dice, bueno, en agradecimiento a la atención de ustedes, a este espectáculo que salió tan, tan fenómeno, voy a estrenar un número acá en homenaje a ustedes. Lo que les pido a todos, que al operador que apague las luces, y a todos que no fumen, ¿no?, para hacer una completa oscuridad. Bueno, después de varios intentos, se logró de que el cine se oscureciera, y en el aire apareció una música estremecedora, una música de terror. Para temblar en el asiento. Para poner, ¿no? Entonces, a muchos guapitos le empezó a correr un frío por la espalda. Pero eso no fue nada, porque al ratito, allá arriba en el techo del cine, como a 4 o 5 metros, empezaron a volar unos fantasmas, ¿no? Y con la música de terror y esos fantasmas, esa que estaban con luces de todos colores, sobre todo sobre el gris, el que más se asustó fue el operador y prendió las luces. Se le rompió la magia. Y entonces estaban en el escenario los empleados de Fu Manchu con una sábana y unos palos que los movían, y en la platea también, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, el operador siguió en el cine. Era el que le gritábamos siempre sopo cuando se cortaba la película. Sí, sí. Que era un señor que, por supuesto, era rengo, pero era un señor muy, muy, muy capaz, pintaba. Y a Sopo, un huitense fue a Neuquén y fue al cine. Y este hombre, que creo que se llama Gómez Fernández, un apellido español era, estaba de operador en ese cine. Y se cortó la película y le gritó Sopo. Y salió Sopo claro, de la cabina. Le dijo, vos sos de Guaite. Claro, claro. Era el hecho que había pasado. Otra anécdota. Ahora me firmé. Otra anécdota que puedo contar. Como había empezado a decir antes, no supimos lo que tuvimos. Entonces, había un pescador que venía de su faena diaria y decía, mamá, en esto Guaite no pasa nunca nada, ¿no? Entonces pensó que había que hacer una cosa. Voy a empezar a decir que apareció en el muelle una ballena, ¿no? Con esto hay un antecedente que quiero traer para la hilación de lo que digo. La obra de Tatore de La Ferrere, hay una mujer, una niña, que tiene un novio, pero tiene un primo que está celoso del novio, y la quiere conquistar a la prima. Entonces le hace fama de Jettatore al novio, pero de tal manera se dan las cosas que lo que va diciendo se va comprobando. Y en un momento dado, este hombre dice, el primo, ¿lo habré inventado o lo habré descubierto? Porque, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este pescador llegó a La Colorada, al bar La Colorada, era verano, hacía calor, se tomó una cerveza y empezó a decirle a los que estaban ahí que había aparecido una ballena. Bueno, terminó la cerveza, empezó a caminar, al primero que encontró le dijo, ¿viste que en el muelle apareció una ballena? No, Cuando estábamos llegando a la casa, de la casa de al lado de él, sale un vecino y dice, Pascua, ¿viste que apareció una ballena en el muelle? Y Pascua dice, ¿no será cierto? Y se fue a volver a mirar. Claro, viste, cuando uno dice mentira, lo sí. que pasa, ¿no? Y ¿sabés qué me gustaría que cuentes un poquito de una mujer que para mí, esa mujer... Celestina. La Celestina. Bueno, sí. Es una lástima que yo había traído algo grabado, pero no se lo alcancé. Ah, bueno, ahora después se lo alcanzamos, sí. Celestina Gómez. El 2. Celestina Gómez. Celestina Gómez era hermana de Bienvenido Gómez, el dueño de la Casa de la Revista. Y los sobrinos nietos tienen en la calle Soler, donde estaba en un tiempo A.I.B. Petrosino, no sé si es, creo que es entre Lavalle y Las Heras. Lavalle y Las Heras. Tienen una serigrafía Gómez. Bueno, yo era una mujer que iba todos los días del año al balneario detrás de la usina. Verano e invierno. Verano e invierno, sí. Aprovechando tal vez el calorcito del agua que salía de la usina de refrigerar las máquinas. Y se iba a bañar. Y tenía un novio. Eso dice la historia. Lo que tenía. En realidad los vieron juntos una vez y Celestina se enamoró. Y bueno, este hombre... Decían que era un navegante. Era un pescador. Un pescador. La acompañó 3 veces, pero después, cuando la relación parecía empezar, Celestina lo iba a buscar... a donde vivía, le dice, no, está Raúl está pescando, ¿no? Entonces iba a la banquina de pescadores a esperarlo a Raúl. Pero Raúl, avisado que estaba ahí, se tomaba una lancha, iba al Muelle Nacional y la esquivaba siempre, ¿no? Por eso dice, dice la historia de que fue un amor. Y fíjate, acá hay una relación con el tango. Raúl era Raúl Batuone, hermano de Nelly Omar, la cantante. La famosa cantante. Y Nelly Omar lo venía a visitar en el año 50. Vivían por ahí, por donde viven los Beban, por ahí por Cunó, por donde viven ustedes. Ajá. Y era sordomudo. O sea, era sordo, por lo tanto no escuchaba, entonces no hablaba mal. Por eso yo hice una poesía que me la grabó un amigo de Pontevedra, de España, y que se llama Lágrimas al Mar, y refleja justamente eso, que comienza diciendo, juntaron sus carencias cotidianas, hojas de otoño aventadas por la vida. Así empieza la poesía. Le pedimos a Meli, a ver si nos pones la poesía. Juntaron sus carencias cotidianas, hojas de otoño aventadas por la vida. Raúl, el uranio de las horas calladas y una marchita nube, Celestina. Las lágrimas oscuras de la niebla borroneaban en el muelle triste queja, azotadas de mar en vana espera a esa sombra herida de tristeza. La veste desteñida y hecha flecos no abrigaba el desencanto de promesas, eran fantasmas muertos a lo lejos o fantasías al regreso de la pesca. De pronto una ilusión cortó la espera, un reflejo amarillo y una mueca. Otros rostros extraños que regresan y otro llanto confunde a la marea. El silencio transitó la senda interminable de tu aguardo en la banquina, enhebrando el collar de la leyenda de tu amor imposible, Celestina. buena que está, qué hermosa. Sí, esta poesía está recitada por un locutor nacido en Córdoba, criado en Rosario, y de hace 35 años está en España. Que tú, es un amigo, Eduardo Aldícer, que tuvo la deferencia de grabármelo, y en la mezcla con los efectos de gaviotas y todo eso que hay, la hizo mi nieto Gaby. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que el otro día la mamá, en su biografía, cuando me dijo lo qué es lo que había hecho ella en su vida, me puso como destacado, y te juro, cuando lo vi me emocioné, porque yo hago lo mismo con mi hijo. Me dice, mi hijo es integrante del Polaroid Rock, sí, parte de su biografía, y no sabes sí, qué emoción. Y sí, seguramente te debe pasar como abuelo también. Sí, por supuesto. A mí me, como decía Andrea, me llena el alma porque me han hecho un tango. Ay, qué lindo. Están presentes siempre con nosotros, y nosotros con ellos, los abuelos, por supuesto, ¿no? Qué hermoso. Con respecto a los abuelos, después le voy a contestar lo que me preguntaron. Hay dos o tres cositas que yo escribí a pedido. Mario Camañi, que era el señor que atendía el surtidor de combustible para las lanchas en el muelle, el mismo kiosco que está frente al Museo del Puerto, ahí estaba Mario Camañi, ese kiosco estaba en el muelle, y ahí Mario Camañi le surtía a las lanchas el combustible que necesitaba. Hoy todavía está el surtidor, ¿no es cierto? No. Bueno, entonces, Mario Camañi es su amigo mío ya de cuando estábamos en el locutorio, y venía y me hablaba, dice que tenía un nieto, y que el nieto todos los días le decía a la mañana, abuelo, hoy vamos para Villa Mitre, y yo atrás de él. Abuelo, hoy vamos para Guaite, y iba yo atrás de él. Entonces a mí se me ocurrió hacer una poesía, y hay una poesía que se llama que dice para abuelizar a un niño y nietizar a un abuelo, que se tomen de la mano. Después hubo otra poesía, otro guitense, Marcelo Beato. Ah, Marcelo Beato. Que es de la familia de los arcidiáconos. Del tronco de comercial. Me hablaba también de que, dice, vos sabés que a mí me gustaría volver a ser chico, ¿a quién no? ¿A quién no? Pero sabés de una manera que yo fuera chico y que mi viejo fuera chico también, y que jugáramos juntos. Y eso me dio pie para hacer otra poesía que está por ahí dando vuelta. En el cielo lo van a hacer. Ah, tío. Pero, son todas historias huitenses, como la de Turrón Japonés. A ver, que recién Pichi Bevans, claro, decía que conté sobre el Turrón Japonés. Turrón Japonés fue un señor que vendía una golosina que era, no sé, era un turrón literal, pero tenía un gusto muy particular, muy muy lindo, ¿no? Se lo quisieron, vinieron de Buenos Aires a comprar la fórmula, y dijo, no, la fórmula se muere conmigo, y la fórmula se murió con él. Pero era ir a la cancha con la canasta llena, y a los 10 minutos no tenía nada, volvía a la casa y volvía con la canasta llena, y así era exquisito. Sí, estaba era Foca. Sí. Foca. Foca es re famoso. Foca, ¿Cómo lo hacían rezongar ustedes? Claro, ¿viste? ¿A quién no le ha robado? Hay otra poesía, a Foca le dediqué dos o tres cosas. ¿Quién no le ha robado un caramelo a Foca? Che, estoy... Y bueno, habría para contar miles de historias, pero Yo estoy embelesada escuchándote. Vieron que hay gente que me puede tapar, ¿no? Como Tino, que no hablo. Pero realmente es emocionante todo lo que contás. Los que conocemos esta historia de cosas que añoramos mucho, de un Guay que añoramos todos, que volviera. Sí. Pero bueno, la vida sigue, sí. La tecnología avanza, las industrias se avanzan y nosotros nos vamos achicando y perdiendo también parte de esto. Algunos como vos la mantienen viva, sí, pero aún. Yo soy un invento de Hugo del Cero, de Conrado de Lucía, de Gustavo Gaví, que lo nombré antes, y de alguien que vos conocés, de Eduardo Carrete. Ah, mi querido Sherman. Por el tema de meterme en las internet, páginas. Porque sin internet yo no hubiera podido realizar, acopiar y hacer todo lo que hice. A mí me gustaría que digas las páginas, que los nombres de las páginas. Uno es Todo Tango, ¿no? Una de las No. En Todo Tango soy colaborador nada más. La página, hay una donde hay una página apartada mía que se llama terapiatanguera.com.ar, que es de Conrado de Lucía, pero yo tengo una buena parte. Un espacio ahí. Después tengo otra página que es así, es mía, se llama tangomiaswordpress.com. Que esa fue declarada de interés nacional. ¿Esa es la página? Esa se intentó hacerlo, pero no se logró. No se logró. Yo creí que no, no, no, declarada no. De interés. Bueno, pero es una página magnífica. Tienen que entrar porque la esencia de la página es maravillosa. Ahí tienen la historia de los autores, los compositores, los cantantes, todos, absolutamente. Historia que quieran buscar del tango, ahí está. Y ahí en la portada, en un artículo que dice yo me presento así, van a encontrar los que entran a la página el por qué yo tuve estas manifestaciones a esta altura de mi vida cuando tengo 82 años. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no les voy a dejar la incógnita. No, claro. Yo cuando estaba en sexto grado, una maestra de sexto grado, que todos deben saber quién es, ¿no? Ida Acuaviva. Todo el que fuera a la escuela 13 la habrá sufrido. Nos encargó una vez una composición sobre la niebla. Y yo en quinto grado había integrado grupos para actuar, hicimos obras. Y entonces siempre escribí desde chiquito. Bueno, yo hice una poesía sobre la niebla. Entonces se la di a mi viejo, que mi viejo me controlaba, no me controlaba, cooperaba mucho conmigo, me miraba todo. Se lo di a mi viejo para leer y me dijo, está muy bien. Al otro día, cuando fui a la escuela, se lo mostré a la maestra de quinto, que era mi... y le dice, además de actuar, también escribe, dice, está muy bien. Bueno, entonces cuando llegó el momento de mostrar la composición, que yo lo leí, yo esperaba aplausos, ¿no? Vino la maestra y me dijo, eso no es lo que pedí, deje los versos para las nenas. Y me dio un sopapo que todavía me duele. ¿Te sacó todo lo poeta que tenías? ¿Te aniquiló? Bueno, pero a veces son así, sí, las maestras. Pero era una maestra bárbara, ¿eh? Sí, lo sé. Tenía esos arranques, pero era bárbara. Hemos sufrido muchos sopapos, pero hemos aprendido mucho. Aunque sea los sopapos. Bueno, yo te voy a contar que con Andrea tenemos una sorpresa para vos. Y yo antes quiero contarles, Andrea es hija de Ángela Ventura y de Florentino Díez, nuestro querido Tino Díez. Está casada con Sergio Rubén Bechietti. Sus hijos se llaman Leo, Hernán, Gaby, Agustín, y dice que con mucho orgullo son integrantes del Por Hoy And Rock. El otro día los estuve escuchando, son magníficos, ya van a venir acá conmigo. Es técnico química, trabajó 30 años en el hospital José Pena, actualmente está jubilada, y al jubilarse ahí se van, todas las chicas se van a la Siempre Verde a estudiar con Sarita Capelletti, quien es su profesora, hizo bastantes presentaciones en el Ferroguay, en el Motivo, en el Histórico Café y muchos otros. Le gusta toda la música, pero le gusta la música que deja algo, que toca los sentimientos. Y hoy con hola Andreita, primero hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañar a papi. Gracias por invitarme a acompañarlo. Por supuesto, si no, no me iba a venir. Seguro. Andreita, nosotros preparamos una sorpresa y la sorpresa es para él. Sí. Porque lo queremos, las dos, los amigos, los huitenses, y este es como un regalo que le hacemos para que lo lleve en el corazón, mi querido Tino. Es un regalo de su hija, de su familia, nuestro, de Viviendo Realidades y de todos los huitenses. Por eso hoy le vamos a dar honor a su vida, honrando la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transformar no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida, honrar la vida. Bueno, les cuento que estamos todos llorando, emocionados, Y Andreita, me gustaría que cantes la segunda canción. Yo sé que estás con los ojos llenos de lágrimas, emocionada, pero realmente se nos va la hora y tengo que dejar, así que yo te pido que cantemos la segunda canción. Perfecto. Y después saludamos, sí, a papi. Otra vez veniste sin tu padre, así charla menos. Desencuentro. Desencuentros. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval coreando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupi tampió a Jesús, no te fiene de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más. Te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la bondad, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro. Y hasta Dios está lejano, sangras por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Mira, yo te comprometo a que vamos a estar en otro programa, porque quiero hablar con vos, cantás precioso. Muchas gracias. Tenés mucho sentimiento y eso es lo que vale en este tango querido que cantaste, hermoso. Y el regalo que le hiciste a tu padre, honrar la vida. Tino, gracias, mil disculpas, me quedan minutitos, quiero que te despidas de tu gente querida. Gracias a vos, gracias a ustedes, me encontré muy cómodo, disculpen. El quiebre, pero soy un viejo sensible. Somos iguales. Tranqui, tranqui, querido, tranqui. Bueno, no puedes seguir, Tino. Yo estoy haciendo tripa corazón para poder terminar, pero me despido diciéndoles que los voy a extrañar. Llegar cada sábado y que este micrófono lleve mi voz, la excelencia de mis invitados, la música, no solo me emociona, sino que me permite volar hacia ustedes. Gracias por estar, los quiero, hasta el próximo sábado. ¿Querés decir algo, Pino? Que nos vamos. Vamos, Tino. ¿No? Arriba los que van a Guaite. Arriba, hasta el sábado, mis queridos oyentes. Auspició este programa Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.